Había una vez un circo que alegraba. ¿Cómo están ustedes? Felices y contentos estamos de estar de nuevo aquí con vosotros. ¡Qué felicidad! Bueno, hoy tenemos conversaciones, menos conversaciones y más canciones. Los niños lo que quieren es cantar. Pues si se trata de cantar, vamos a cantar Dale Ramón. ¡Hombre, sí, tienes razón, hombre Popó! ¡Vamos a cantar Dale Ramón!